Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Lo trae el viento. Lo trae el viento de San Esteban. Un viento de sur a norte que lo trajo hasta acá y lo sienta a vuestra derecha. Está Gastón Selechower, que hace un rato nomás estaba alumbrándonos con una canción de esa. Menos mal, que se le filtró. No sé qué pasó ahí, ¿eh? No, con porque el pensé que decía extra y era fiesta, pero Selechower, que evidentemente tiene. Muy atento. Tiene presente esos datos por, obviamente, reminiscencias históricas. Claro, por supuesto. Bailar arriba de los parlantes y todo eso. Me corrigió y dijo que era fiesta. Lo bien que hizo. Fuimos una generación marcada por esa música. Bueno, más bien, sí. Música, ponele. Sí. Marcada, ponele. No relativicemos todo. Bueno, en el conjunto de sonidos que podrían llamarse música, quiero saber en el conjunto de las brisas que pueden llamarse viento, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? No. Me lo dijo por teléfono, sí, que se iba a ser el malo. Me dijo. Ya le anticipé que esto iba a ser. Queriendo intimidarme, pobrecito. No, aparte que iba pichonazo. A ser. Oposición a todo, me opongo a todo lo que digas el hecho vos. Estoy acostumbrado. Dale, sí. Arranque, no vengo a hablar nada, hoy silencio de radio. Bueno, sí. Bueno, meditemos. ¿Puedes poner por favor una música ambiente así para meditar? Y... No, esta no. No. Bueno, no me compliquen la vida. Bueno, Arranquemos con la columna. Por favor, bueno, disculpe, hablamos de bueno. Entonces la energía eólica es algo muy importante. Es una lección del colegio secundario. Acá me está pidiendo que le suba el volumen porque no se autoescucha, ahora sí. Ahora más o menos. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias. Íbamos a hablar de la energía eólica. De la energía eólica, bien. Muy bien. Bueno, la energía eólica. Yo quiero usar las palabras coyuntura, arista y vector hoy. Está muy bien. Yo los escucho y me preparo. Me parece que tiene que ser muy valiente para utilizar esos términos. Bueno. No, pero a mí me parece que en este contexto lo puede aplicar. Y en la coyuntura actual se puede aplicar muy tranquilamente porque las aristas que nos están siendo visualizadas. Bueno, energía eólica. Vamos a lo serio porque si no se enoja Renata. Por favor, que no me hagan enojar. Viste cómo nos tiene, ¿no? Se empieza a poner colorada. No, le pido por favor, no me hagan enojar. Color suéter que hagamos. Listo, no. Perdón. Listo. Bueno, entonces. A lo nuestro, por favor. A lo nuestro. Básicamente, como para analizar el mercado eólico nacional, vamos a separar en dos grandes aristas, que vendría a ser la parte de producción de potencia y la parte más hogareña. Bien. Entonces, empezando con lo hogareña, estuve haciendo un vasto estudio de mercado nacional, preparándome para la columna, como para ver qué precios y qué tecnología se está manejando, y estamos en pañales todavía en lo eólico. Respecto al desarrollo solar, está mucho más reducida la oferta en el mercado, las calidades, las cantidades, los tipos, ¿no? A ver, el tema eólico, como para tener una consideración, el solar, con los pros y los contras, ¿no? Pero sí. El solar está quieto. Está quieto, es un panel que está quieto mirando al sol. Ahora, el eólico tiene movimientos, tiene muchas cosas que requieren otro mantenimiento, otra... En eso quiero apuntar algo, mismo para los molinos que se ponen en los pozos de agua y todo. Va quedando sin técnicos que lo reparen, que estén, o sea, como que va quedando poco de eso. Supongo que ahora habrá iniciativas de que estén más presentes, pero es todo un tema. O sea, quién los repara o quién se encarga del mantenimiento fueron quedando cada vez menos. Y exacto, me imagino quedaron que los molinos ahí. Y quedaron ahí, digo, y en esto me imagino que implementar todo un sistema y que no tengas forma de mantenimiento accesible es todo un tema. Es un inconveniente, sí. Entonces, tenemos estos pequeños molinos de viento, ¿no? Que, bueno, básicamente se clasifican en dos, eje vertical y eje horizontal, ¿no? El eje el horizontal es el común, el eje que conocemos todos, por lo general son tres aspas o dos aspas, lo de generación eólica, y después lo del eje vertical, que el eje son más parecidos. Hay muchos en internet que lo hacen con un tacho de aceite cortado a la mitad y abierto. Sí. ¿No? Entonces usan una mitad para un lado, la otra mitad la corren para el otro y las enfrentan y te queda como un molino de viento vertical. que es, se utiliza para bajo viento, ¿no? Bajo índice de velocidad de viento. Entonces, el tema acá principal es que si uno tiene una tecnología rudimentaria o básica, el molino va a estar diseñado para funcionar bien en un punto, en una cierta característica, uh-huh. una velocidad o un tipo de viento, ¿no? Si uno puede acceder a una tecnología un poco más importante, ya los como que se autorregulan. ¿Cómo que no? Se autorregulan los molinos de viento. La mayoría utilizan como un material inteligente, se lo llama así, que son resinas con memoria, se le dicen. Que oh, mira, más memoria que uno, ¿no? Más memoria que uno, vuelven al lugar inicial cada vez. Entonces, es como si fuese algo medio, pensemos en un resorte en energía elástica, entonces cuando el viento es excesivo, el viento solo va empujando el aspa y la va poniendo horizontal, digamos, enfrentando al viento, entonces ya, como, no enfrentando, sino cortando el viento, entonces eso solo va regulando la velocidad y haciendo que disminuya la velocidad del molino según aumenta la velocidad del viento, como para mantener constante la velocidad de generación. Bueno, económicamente, hoy está caro, hoy instalar 1000 watts de un molino de viento está a 250 mil pesos, más o menos. Está similar a lo que uno puede instalar unos 1500 watts con batería de energía solar. Uh-huh. Después, en la zona, yo esto ya lo he dicho, la experiencia de varios que han utilizado los molinos de viento para generación de energía eléctrica no han sido muy satisfactorios por el tema de los vientos, como son acá, que hay mucho tiempo sin viento, después hay vientos en ráfagas, uh-huh. ráfaga fuerte. Entonces, de esa ráfaga fuerte sirve hasta cierto punto el molino de viento. Después pasa esto que decimos que excede la velocidad, entonces, según el mecanismo que tenga o no, se desactiva o genera menos cantidad de energía porque ya estaría pasado. Entonces, no es una generación constante. digamos, no es un sistema hoy como para depender de la energía eólica. A nivel casa estamos hablando, ¿no? A nivel estamos micro. Hablando en este territorio, en esta zona. En este territorio. Si yo te dijera, nos vamos al sur. Bueno, el tema es ese. A ver, uno cuando se mete a ver realmente lo que es la generación eólica, hay un perfil, se le llama que es la forma del aspa, hay un perfil uh-huh. de aspa para cada clase de viento. Son como las turbinas, ¿no? Según la velocidad que vaya a generar el aspa, la cantidad de energía que vayas a generar, etcétera, tienen un perfil determinado para el tipo de viento. Entonces, están estandarizados. Y nosotros, ahí en zonas que sí tenemos, más por ahí en las pampas, tenemos los vientos estandarizados, o por ahí cerca del océano. Pero después el resto es, digamos, la Patagonia es obviamente la mina de viento del país. Es enorme y tiene su viento característico. Ahora, no estoy diciendo no se puede, sino simplemente que hay que dedicarle un par de horas de investigación y diseño a hacer el aspa correspondiente para aprovechar el viento de la Patagonia, ¿no? Claro. No más que eso. Digamos, a lo que ves esto, que está un poquitito más en pañales que lo que es la energía solar. Ya la energía solar hoy se consigue muy fácilmente de todo tipo de equipos. Esto es un poquitito más complejo y lo que está bueno para usarlo, cómo está bueno usarlo en la zona, es para un sistema integral. Es decir, yo no dependería del viento. Uh-huh. Uno sí puede depender del sol porque es mucho más constante, pero está bueno tener un pequeño sistema de molino de viento complementario para poder ayudar al sistema solar. De hecho, hay muchos reguladores que son los que están puestos entre el panel solar y la batería, que sirven para conectarles pequeños molinos de viento. Entonces, bueno, automáticamente hace la gestión de energía. Cuando la ráfaga es muy fuerte, agarra hasta un lugar, después libera la energía para que no queme las baterías, bien, etcétera, etcétera. Esto a nivel más micro, ¿no? Ahora, a nivel macro sería una solución interesante la energía eólica. Porque, mira, estuve viendo unos pequeños números, a ver si nos podemos orientar. Aproximadamente, en el país se generan 40.000 megawatts, ¿no? 40.000 megawatts generamos. De los 40.000 megawatts, el 65% de la generación nacional es por térmica, sí. Centrales térmicas. 65% quemamos petróleo, quemamos diésel o quemamos gas. La mayoría se llama ciclo, es un ciclo combinado, le dicen ciclo combinado, pero es una turbina gas, creo que yo ya lo hemos dicho, sí, una turbina gas que usa el escape del gas para calentar agua y poner una turbina a vapor después. Bueno, 65%. Después tenemos un 25% de hídrica, uh-huh. ¿no? Un 5% nuclear. Y nos queda un 5% que está distribuida entre todas las energías sustentables. Esa es la actualidad del país hoy. O sea, es muy bajo el influjo de las energías sustentables sí, en la generación. Totalmente. Es más bien marketinero más que otra cosa. Es marginal en la realidad. Sí, totalmente. No es algo que se, digamos, un 5%, ¿no? No existe. Ahora, los parques eólicos que vemos en el sur, o sea, ahí de ese 5% en lo que es eólico, básicamente, ese es el fuerte, digamos, de generación eólica. Ese es el fuerte de generación eólica. Pero, a ver, la cuentita básica es esta. Tenemos 40.000 megawatts instalados en el país, en total. Un molino grande de verdad, de los que se ponen en el océano, que le dicen offshore porque están fuera, ¿no? Uh-huh. de la tierra o lo que sea, andan entre los 8 y los 10 megawatts. Entre los 8 y los 10 megawatts cada molino. Entonces, a ver, un molino de esos enormes, aproximadamente entra un molino por kilómetro cuadrado. ¿No? Un kilómetro por un kilómetro pones un molino en el medio. Son molinos gigantes uh-huh. estos, ¿no? Entonces, más o menos con 5.000 molinos, estamos de 8 megawatts cada uno, sí. tenemos los 40.000 megawatts del país. 5.000 molinos. Bien. Pongámosle que en vez de uno cada un kilómetro cuadrado, ponemos cada 2 kilómetros cuadrados, para exagerar. Son 10.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que con 10.000 kilómetros cuadrados de un sector del país con buen viento, 10.000 kilómetros cuadrados, tenemos toda la instalada hoy en día de generación de energía eólica. La Patagonia tiene 1.040.000 kilómetros cuadrados. Perdón, 1.043 millones, ahí va, 1.043 millones de kilómetros cuadrados según Wikipedia. O sea que tampoco implica 0,001% claro. de la superficie de la Patagonia, 0,0001, perdón, por ciento de la superficie de la Patagonia alcanzaría para instalar un parque eólico que iguale la capacidad total de energía instalada. Está bien, a ver, yo ya sé que hay un montón de cuestiones técnicas, como decir, sí, bueno, tenés la energía en la Patagonia, tenés sí. que traerla hasta acá, etcétera, etcétera, no importa. Estamos hablando de... Es como para tener una idea de que con el 0,0001% de la superficie de la Patagonia, poniendo molinos en esa parte del desierto que no hay nada... Uh-huh. Podemos tener la cantidad de instalación, digamos, de la energía, el potencial eléctrico que tenemos instalado hoy en día. Te voy a hacer una pregunta respecto a eso. En términos de costo operativo, primero para la instalación, después evaluamos también lo que vos decías, que es el transporte de la energía, ¿no? Para la instalación, ¿cuánto podría llegar a salir más o menos 5.000 de esos molinos gigantes? ¿Tenés alguna idea? Y no. ¿Pero es muy caro o no sería...? Lo que pasa es que son valores que en realidad uno no los conoce, sí. ¿viste? Porque te dicen, no, cuesta aproximadamente tanto, pero son instalaciones sí. mega. Estamos hablando de tope de gama de molinos. Te cambio la pregunta. Ahora, ¿hay algún país que tenga 5.000 molinos eólicos? No, sí, parques. En Europa está lleno. De hecho, no hace falta tener los 5.000 molinos en la Patagonia. No sí. es eso. Poner 1.000 acá, 1.000 acá, 1.000 acá, 1.000 allá y enseguida. Y con un poco de estudio, ¿no? Que lo sí. que hablamos de siempre. No hace falta importar mentes. Sobra la capacidad. Sobra, mismo acá en Córdoba, ¿cuánto hay ingeniería aeronáutica? Claro. ¿no? Entonces, Bueno, los aeronáuticos, más claro que ellos, en la cuestión de los perfiles de los álabes, las aspas y qué sé yo, es cuestión de poner un par, darle el equipamiento necesario, el tiempo y el sueldo para que desarrollen el aspa ideal para Córdoba. No es más que eso. De hecho, lo que pasa, digamos, Córdoba no por venir acá, esto que hablamos de que porque son ráfagos o porque los vientos no son constantes o qué sé yo, también viene de una ignorancia, que también lo hemos hablado, del estudio de cómo son los vientos en la región. Porque la ráfaga se da en cierto lugar, el viento constante o no constante se da en cierto lugar. Uno camina por el valle, sube, baja, ¿no? Está pegado a la sierra o después te bajas al medio del dique y yo... Estoy casi seguro que si vos ponés molinos, ponele sobre el paredón del dique, es seguro que ahí vas a tener un viento constante casi todo el año, porque bueno, la apertura esa lo presta. Entonces, por eso empecé diciendo que es algo que está más en pañales, porque no es una cuestión que es una tecnología que no esté todavía desarrollada, sino que sí está, o o algo que no puede hacer, sino que es algo que hay que prestar un poco más de atención nomás a lo que es un panel solar. El panel solar es un panel solar, es plano, 2 metros por 1 metro, lo pones en el techo de tu casa apuntando al norte, al sol y listo. Acá estamos hablando, bueno, de esto, de las piezas móviles, de que los perfiles, la cantidad de aspas que tienen, si son 1, 2, 3, 4, depende según la cantidad de vientos, qué es lo que uno quiere, digamos, qué generador pone después. El generador me refiero al eléctrico, ¿no? Sí. Porque vos tenés esto, los molinos de vientos, básicamente, para decirlo rápido, mueven una caja reductora, que es una caja de cambios, ¿no? El molino mueve va una caja de cambios y de la caja de cambio va el generador eléctrico, poner un alternador de auto por ser súper bruto, ¿no? Entonces, esa caja de cambios trata de mantener que la cantidad de vueltas que da el generador sea siempre constante, que si sube o baja la velocidad del viento, la caja de cambios automática lo va manteniendo constante. Bueno, estamos hablando de una caja de cambio, de un generador eléctrico, piezas en rotación, lubricación, viento fuerte, posibilidad de rotura, etcétera, etcétera, que es más complejo que el panel solar. Ahora, eso no quiere decir que no se debe usar ni que no se debe estudiar, no, nada que ver, porque el viento no frena la noche, ¿no? Etcétera, tiene otras cualidades. Y también es algo que digo siempre y me parece básico y es totalmente importante tener en cuenta, es que esto siempre, la solución tiene que ser integral. Bien. No existe la solución que sea de un solo, con un solo sistema, porque no es lo que buscamos tampoco, porque si vamos a poner al mundo a fabricar paneles solares, claramente va a empezar a haber faltantes en los insumos para la fabricación de paneles solares, algo siempre va a pasar. Entonces, no, si lo que decimos siempre, tenemos biogás, tenemos viento, tenemos sol, entonces bueno, empezar a armar. El tema eólico requiere un poquitito más de estudio para que sea eficiente, ¿no? Ahí, no lo recomiendo así tan fuertemente como el solar, porque por lo que digo, que la experiencia de gente de la zona ha comprado tanto molinos chicos chinos como molinos más grandes, también chinos, pero más grandes, sí, los ha instalado y no le dieron los resultados que esperaban. Entonces, frente a esa problemática, gastar 2.000, 2.500, 3.000 dólares para ver si el molino funciona. Y no es una inversión así nomás. Exactamente, con 3.000 dólares ya nos asegura, es un montón de plata, pero sí, con 3.000 dólares vos tenés aproximadamente tu casa cubierta solarmente. Claro. Entre baterías, paneles, reguladores, estás cubierto como para no depender de PEC. Pero, y en contraposición, estás comprando un molino que tenés que ver cómo funciona. Claro, claro. Entonces, bueno, el país, la economía, nuestra situación actual no es la más práctica para probar hoy la tecnología. Ahora, tiene que ser probada, y sí, porque tenemos un potencial enorme. Entonces, no somos un país pequeño en el medio del continente que no tiene viento. No, somos un país enorme que tiene todos los tipos de vientos. Sí. Ese es el tema. Si el viento de acá no te sirve, bueno, el viento de 100 kilómetros más para el costado te tiene que servir. Claro. Y si no es el de 50 más para allá, no podemos, digamos, encerrarnos en no, porque la ráfaga no es buena. No es buena que en Capilla, pero ya sabemos que en Charbo diferente. Clarísimo, Selechower, le vamos a dar una oportunidad a la energía eólica, pero con más investigación. Eso es lo que me quedó de esta columna. Exactamente, requiere un poco más de investigación. Está bien, le quedó lo correcto. Lo correcto. Muchas gracias, Selechower, como siempre, y nos estamos viendo acá el próximo miércoles, ¿no? Miércoles, no sé qué tenga ganas de ir al baño antes. Se dé una vueltita. Exacto, nos vemos. Gracias. Chao.